de la piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijera que he llorado, dijeras que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca harás caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos del que os habla Juan Bo, y también saludamos a nuestro amigo Alfredo Laya. Buenos días. Hola, buenos días. De nuevo aquí otro viernes para mostraros la mejor música que podéis oír en vuestra vida. Ahí está, sí señor, la mejor música, ¿eh? Bueno, saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, nos ha dicho nuestro amigo Pedro que nos escucharía y nos llamaría luego. Veremos a ver si es verdad, ¿eh? Porque... según cómo le haya caído la costa, por la playa. Pues no lo sé cómo le habrá ido. Este también lleva una vida aquí, madre. Muy ajetreada. Sí, ¿para qué? Y si la yo esa vida. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, espero que todos estéis bien, que todos llevéis las mascarillas. Sabéis que estamos en un momento un poco crítico, que parece ser que en Zaragoza nos... no nos van a confinar todavía, pero cuidadín, ¿eh? Sí. Me parece a mí que poco le falta. Pues por eso, que nos falta poco para estas cosas. Bueno, como estuvimos hablando el pasado viernes, bueno, el lunes fue el Día Mundial del Rock, que por cierto, los medios de comunicación, la mayoría, por no decir todos, pues lo pasaron por alto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? El rock todavía sigue vivo. Y esperemos que mucho. Que por cierto, además... Oficialmente sí, se cuenta desde cuando Elvis, que es cuando dicen que empezó el rock, lleva 65 años, ¿eh? El rock vivo todavía. Cuando comulgué con él allí, me cago en el... ¿En el 55? En el 65. No, llevamos 65 años. Ah. Se empezó a contar a partir del 54 55, cuando el Elvis, Así que bueno, eso, como os decía, dijimos que íbamos a hablar de un rockero llamado Rocky Volcano. No se sabe muy bien porque se habla de que si nació en un pueblo cerca de Marsella, también se dice que nació en California. Así que no se sabe muy bien, pero bueno, nosotros nos vamos a referir a él como un gran rockero, que estuvo en las matinales del Price, y que parece ser que era un tío muy cañero, llevaba un grupo sobre todo con las guitarras a tope, pero vamos a escuchar primero un tema que se llama Blues in the Cross. En el año 1941 en San Francisco. Su madre era californiana y el padre siciliano. Y este hombre se enroló en los marines, y recorrió todo el mundo y finalmente se traslada a Marsella, donde se va a vivir con él, su esposa y sus hijos. Por cierto, la madre era pianista de jazz. Y este hombre alterna la música con el boxeo. Vaya. Hasta que un día. Claro. Hasta que un día Ray Sugar Robinson, el boxeador, le dice: mira, chaval, dedícate a la música porque para el boxeo no vales. Pues fue nombrado, Me sonaba a mí y es por eso, por el boxeo. Sí, porque boxeando estuvo en España, estuvo en Tánger, en Dakar, en Tahití, en Estados Unidos, que fue donde conoció a Ray Sugar Robinson y le dijo: mira, para el boxeo, macho, dedícate a otra cosa. Entonces, al al dedicarse a la música, regresa a Francia y prepara su debut como profesional en Italia. Vamos a escuchar Pequeño Elefante. Andar en mar y sol contigo, observé que siempre lo haces mal, muy mal, cariño. Te molestará lo que te digo, mas no te pares, es cierto que pareces tú. Te muevas tanto cuanto bailes, que la gente se reirá de ti, oh, de ti, oh, cariño. Quiero que este marisol lo aprendas, mejor que nadie. Yo quiero que parezcas tú. No te muevas tanto cuando bailas, que la gente se reirá de ti. Oh, cariño, quiero que este marisol lo aprendas, mejor que nadie. Yo quiero que parezcas un pequeño elefante, un pequeño elefante, un pequeño elefante, un pequeño elefante. Es un tema conocido, ¿eh? Sí. Se escuchó mucho en aquella época, ¿eh? Sí, señor. Yo lo, tenía, yo lo tenía muy oído, este tema. Bueno, cuando debutó en Italia, y su debut fue apoteósico, el público no dejó una silla entera. ¿Sabes? Porque era un todo un show. Y hace llegar una muestra de su música a la Philips y le contratan y graba y ponen con un lanzamiento con mucho interés, pero realmente los discos no responden a este intento y al poco de su aparición, que fue a finales de los 50, se le deja en el olvido. Bueno, escuchamos Hoy es el fin. Marisol. Hoy es el fin de nuestro amor, porque te vas lejos de mí, te vas tan lejos, es mejor que terminemos para siempre. Oh, la distancia de amor es el fin de toda ilusión, es preferible terminar. Yo sé que tú no volverás. Oh, te escribiré, te cansarás, me cansaré, y tantas cartas, ¿para qué? Si al fin no sirven para nada, esa distancia de amor es el fin de toda ilusión, es preferible terminar. Yo sé que tú no volverás. Oh, oh, baby. te vas lejos de mí, te vas tan lejos que es mejor que terminemos para siempre por la distancia de amor. Es el fin de toda ilusión, es preferible terminar. Yo sé que tú no volverás por Bueno, pues este hombre actuaba con trajes de hilo de oro. ¿Eh? Y hacía un gran show que terminaba siempre con la camisa rota, hecha jirones. Oh. Así que fíjate, en cada actuación una camisa nueva. ¿Mm? Bueno, también ha habido gente que ha roto la guitarra. Sí, también. Tenía acento marsellés siciliano que le daba su encanto, ¿no? Sí, claro. Y con Phyllis grabó 4 discos pequeños. Y cuando en Francia se vio postergado, se volvió a ir a Italia, donde sigue actuando pero no grabando. Y sobre el año 62-63 aterriza en España en la Sala Consulado de Madrid. Allí, bueno, triunfa y recorre varias ciudades españolas donde actuaba, había, por cierto, escándalos y broncas. Bueno. Porque claro, era un tío que no paraba en el escenario, ¿eh? Sí. Bueno, escuchamos Hey Baby. ¿Conocías esta canción también? Pues es que Es que me suenan todas, macho. Es que, digo, claro, yo no tengo la culpa de haber nacido en el 46, que es un barrio que la Tana. Bueno, pues este nació en el 41. Este nació en el 41. Claro, te lleva 5 años más. Bueno, claro, sí, que no sabemos porque desapareció del mapa y no se sabe nada de él. No sabemos si todavía vive, no vive. Bueno, porque si vive, que se ponga en contacto con nosotros. ¿O también es verdad? Johnny Ángel, otro tema de Rocky Volcano. Se fijó en él cuando llegó aquí a España y le grabó unos discos, y él decía que nunca en su etapa discográfica los discos se habían hecho tan mal. Y en su biografía precisamente no nombra ninguno de los discos que hizo con Belter. Pues salió muy decepcionado, porque entonces se grababa como se grababa en España, claro, lo que había. Pues no había otra cosa. Sí. Dije, no, él no comprendía cómo habían podido grabar tan mal esos discos. Así que imagínate, el mejor disco que sacó fue el cuarto que le sacó en Francia, que por cierto es un disco que está desaparecido totalmente. No hay forma de encontrarlo. Había temas como Dinamita o un Clint John, pero nada. Vamos a seguir escuchando. Ahora un tema se titula Cristóbal Colón. El descubrimiento de América. Sí, pero un poco tarde. Fue valiente y temerario. Oh, Cristóbal Colón. antes tuve mares, antes tuve mundo, y ramas descanso, realizo sueños, y río siempre, y piso chela, chela más el piso. Oh, oh, Cristo Bartolomé, navegante sin descanso. Diciendo que a Rocky le pusieron el nombre de el bulldozer cantante, y sus músicos cogían la guitarra que parecía que eran ametralladoras. Sí, ya te digo. Bueno, pues vino aquí a España, y ahí a la sala consulado, y traía de Francia un muy buen grupo con equipos de verdad. Que era, había componentes de otros grupos que iban allí, y cuando habían los equipos que traía, pues se quedaban anodados, ¿no? Sí, claro. Y alucinando por las paredes. Ahí está. Bueno, y sus actuaciones eran frenéticas, con temas sobre todo muy fuertes, lógicamente, y cantados en francés. Y algunos también en inglés. Y escuchamos El tercer hombre. Pues la sombra sale de mí, oh, intrigado me quiere, y me quiere quién será, si es que el tercer hombre tú, es igual que es medio no me da, y la calle recorrí, y aún soy un hombre, y tras el complicación seguí, oh, en la esquina quiero ver, la sorpresa me llevé, pues a vez del hombre vi, que al poder se llama una mujer, me miró a vivir así, no sienta tal temor, déjeme que la acompañe yo. Tiempo que pasó y el suspense terminó. Ya para poro, para, pues al fin yo lo ofrecí, pues al fin yo lo ofrecí, pues al fin yo lo ofrecí, mi amor. Bueno, pues hay que decir que sus actuaciones empezaban muy fuertes, con las guitarras muy atacantes. Y en un momento dado, pues Rocky, al compás de la música, comenzaba a romper la camisa, a hacer las jirones, y finalmente se la quitaba y se quedaba con todo el pecho al aire, todo el torso al aire. Ahí está. Ahora, dicen que debía de usar un truco que usaba Johnny Holiday, que era, antes de actuar, se tomaba un té caliente, Y claro, para sudar más. Cuando luego salías al escenario, a poco que, claro, que te movieras un poco, pues empezabas a sudar, claro, pero a sudar, sí, sí, copiosamente. Al final de su espectáculo frenético, y el público pues prácticamente estaba en un tris de imitarle. Quédate aquí. Nada, yo no me voy, hasta las 12. Nada. Ahí está. Estás un poco más. Chico mío, te pido por favor, no me lo niegues. El tiempo decide que te quiere. Que estés un poco más a mi lado, y así sabrás cuando te amo. Quédate aquí. Que estos temas están grabados en el año 1962 y 1963. Sí, hace 4 días. Que tienen años, ¿eh? Madre mía. Oh. Bueno, y por cierto, como Rocky Volcano tuvo mucho éxito en la sala Consulado, le ampliaron el contrato. Mira. ¿Eh? Y al señor, al director artístico de la sala, se le ocurrió que podía meter a un grupo español que más o menos hiciera lo mismo que hacía Rocky Volcano. Y hablaron con los Flaps. Y les propuso que también hicieran como Rocky Volcano, se tiraran por el suelo, todas estas cosas, ¿no? Que pasaban en aquella época. Bueno, pues parte de los Flaps dijeron que sí y parte dijeron que no. Y a partir de ahí se separaron los Flaps y nacieron, por un lado, los Continentales, y por el otro lado, parte se fueron con Continentales y otra parte con los Jets. Sí, ¿eh? Dos grandes grupos españoles de la época, ¿eh? Los Delfines. los flaps, los delfines. Los flaps creo que eran unos músicos que estaban estudiando aeronáutica. Oh. Y flaps es un componente de algún avión o alguna cosa así, alguna pieza. Y por eso se pusieron los flaps, porque ellos estaban estudiando aeronáutica. Vaya. Bueno, escuchamos Mucho sabes tú de mí. Pero no digas nada. Ahí está, lo mejor está calladito, ¿eh? Sí. Tú sabes tú de mí. rock and roll era muy conocido, ¿no? Y muy interpretado. Ahí está. Madre mía. ¿Cuánta gente la ha cantado, eh? Bueno, pues sigamos con Rocky. Y tenemos un tema que se titula Moaning. Moaning. Y este igual ni lo con... no nos acordamos de él, ¿eh? Volcano. No sabemos si es francés. Bueno, ¿dónde nació? Dicen que en un pueblo cerquita de Marsella, pero por otro lado nació en California. Vaya usted a saber. En alguna puerta. No, en alguno de los dos sitios seguro. Y si no, por donde. donde sea. Eso. La cuestión es que vino a España y triunfó en España en aquellos años. Y escuchamos lo último de él. Todo esto fue los discos que grabó aquí en España con Belter, porque los de Francia han desaparecido. Y vamos a escuchar un tema que se titula Twist de la Reunión. Vaya. Compuesto por Augusto Algueró y Guijarro. Son palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores, de los mejores compositores que había en aquella época. Y más tarde Augusto también. Algueró, Guijarro, tela. Tela marinera. Sí. Pues el Twist de la Reunión. Quieras divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Abajo sonará, a la guitarra cantará, y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Yeah. Al escuchar la batería se alegrará tu corazón y sentirás gran alegría en la reunión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando te quieras divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, y aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. ¡Wow! ¡Go! Quieras divertir un domingo en la reunión, cuando te quieras divertir y sentir una ilusión, aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Aprenderás a bailar y también a soñar con el ritmo del twist. Bueno, esto fue un tema que se escuchó mucho en aquella época y se bailó. Los guateques, que entonces no había discotecas. No. Y salas de fiesta, claro. Los guateques, los famosos guateques. Ahí está, sí, no, señor. Se bailaba, bueno, vamos a dejarlo. Sí, mejor, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlo empezado. Bueno, pues esto ha sido un poco así por encima la historia de Rocky Volcano, un rockero que vino de Francia y triunfó, aparte de la sala consulado, pues triunfó en las matinales del Circo Price. Señor, yo te lo he dicho antes, lo había escuchado, pero como boxeador. Sí, señor. Rocky Volcano. Fíjate si era un boxeador que le dijo el Sugar Ray Robinson, mira, chico, dedícate a la música, que para esto... Vaya. Bueno, pues el próximo viernes os voy a poner lo primero que grabó Tony Ronald con sus rockeros, con su rocker, y sus croners, cuando llegó por aquí, por España. Bueno, hay cosas muy curiosas. Tony Ronald. Que os vais a enterar de Tony Ronald. Qué tiempos cuando estuvimos compartiendo escenario en San Jorge, Balcón Rojo. Ah, sí, señor. Ahora es Garden. Ahí está. Como quiera, ya la... No, ahora es Garden. Pues sí, allí compartimos escenario con muchos artistas. Lorenzo Santa María, Página 5, o sea, Fórmula 5. Ahí, por ahí pasó, yo creo, Luis en aquel tiempo lo mejor que había por España, ¿eh? Sí. En país vino mucha gente. Además, yo tuve la gran suerte y satisfacción de codearme con muchos de ellos, porque entonces yo iba con el grupo Brindis y estuvimos un año en San Jorge, contratados. O sea que en un año, imagina todos los fines de semana, la gente que pasó por allí, gente sí, sí. Buena, de primera. O sea, y compartiendo camerino, o sea. camerinos, escenario y todo. Fabuloso, fabuloso. ¿Y recuerdos? Porque ahí tengo yo un sujeta corbatas que me regaló Luis Aguilé, que la gloria esté. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, era, pues era la clave del sol. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar a los ZZ Top y su tema Touch. Esto es de las sesiones de Samantha y Beethoven. Z Top llevaron unas barbas como los leñadores de ahí en Alcanzas, ¿eh? Como los leñadores de Alcanzas y todo eso, y algunos barbas también, y los moteros aquellos, madre mía. Sí, señor. Así de los ángeles del infierno y toda esa gente. Andando. Bueno, vámonos ahora con un gran guitarrista, Jimi Hendrix. Me la has visto aquí en la frente, ¿no? Stone Free. Can't hold me down. I don't wanna be tired. Jimi Hendrix, el grande, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y ahora vamos con uno de los grandes grupos ingleses, de los Who. Who. Who. Con su tema Saturday Night Over. Sido fuerte, ¿eh? Vaya grupo, sí señor. Sí, señor. Era uno de los grandes grupos ingleses allá por el 65-66. Estos no se rompían la camisa, ¿eh? No. Esto lo que hacían era romper guitarras y batería. Rompían la pana, estos, que se dice ahora. Estos rompían las guitarras en el escenario y la batería también la solían romper, sí, ¿eh? Sí, lo he visto. te lo dije antes. Joder, qué tíos. Ganaría mucho dinero, o tendría muchos. Sí, bueno, tenía que ganar mucho dinero para hacer todo eso. Bueno, tengo una llamada. Ahí va. De nuestro buen amigo Jesús Monforte. Me cago, ya parecido. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos aguantando. Aguantando, que no es poco, ¿verdad? Ahí está. Oye, sí, señor. Y preocupado por ti, que no sabemos nada tuyo. Sí, que estoy oyendo a Alfredo, ¿me estoy o aquí estoy? Sí, Alfredo, aquí estoy, aquí estoy. Ahí ya te escucho, ya que te lo digas, chaval. Bueno, lo vamos llevando. Pues anda, que no es nada, ¿verdad? Bueno, ya te pues digo. Mira, yo te voy a explicar. ¿Por dónde paras? Pues mira, hoy me encuentro en el pueblo del señor Endalecio. Tú sabes quién es el señor Endalecio, ¿no? Ah. ¿Has oído hablar de él, ¿no? Sí, ya lo has localizado. Sí, estoy en el pueblo, pero te voy a decir una cosa. No te voy a decir exactamente dónde está, porque como pasa lo que pasa, igual va la muchedumbre, que aquí no tiene muchedumbre, que tiene mucha lumbre, ¿sabes? Tú siempre igual. Y entonces te voy a decir, mira, si tú coges la carretera de Villarriba, sí, pues en el cuarto cruce a la derecha, pues ahí lo coges y después te doy tieso. Eso es una pista y ya no te voy a decir más. Vale, vale. Porque el pueblo está considerado, es como una burbuja en el tiempo, y está considerado como un santuario protegido. Ajá. Porque aquí, en el pueblo este, no lo ponen en cuarentena, porque solo viven una veintena. Entonces tampoco pueden jugar al guiñete, porque tampoco pueden cantar las 40, porque solo están 20. Bueno, pues cantarán las 20. Pues cantan 20, pero no pueden cantar las 40. Jesús, sí, no cambies, baño, no cambies. Y aquí, en este pueblo, pues es donde vive el Endalecio. Ajá. El Endalecio, pues es una persona entrada, no en carnes, pero sí en años, sí, ¿sabes? Y tiene una filosofía de la vida, un tanto particular, pues como todos los del pueblo, ¿no? En el pueblo, pues, todos más o menos rondan la misma edad y duermen igual. Uh-huh. Sí, aquí, igual. Mira, duermen cuando tienen sueño. Eso es. Comen cuando tienen apetito. Exactamente. Y se alivian cuando centrifuga la lavadora y luego se lavan las manos con la ajía conejo, como están aconsejando por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, para ellos, la vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual. No usan reloj, porque tampoco lo necesitan, ¿no? Ya. Tampoco usan calendario, porque dicen que el tiempo es una consecuencia de una situación relativa, ¿sabes? Y para ellos el futuro no existe, porque ya están. Ya. Entonces, como solo tienen el presente, pues se dejan llevar en un lugar donde se escucha el silencio, donde el tiempo se detiene, donde se saborea la paz, donde se vive feliz y al final un lugar para morir. O sea, este es un resumen de lo que es el pueblo del señor Endalecio. Eso Jesús lo tienes escrito, ¿no? No, eso lo tengo escrito en la cabeza. Y lo que veo aquí, porque la naturaleza te da mucha inspiración, uh-huh, mirando el paisaje y mirando todo. Uh-huh. Te voy a decir, Juan. Dime. Lo que te decía, el señor Endalecio ahora está desesperado porque ha vendido todas las peras, ¿sabes? Y también está asombrado porque normalmente está todo el día en la sombra. Pero él dice que los de la capital, que estamos desolados porque no nos da el sol. Ah. Y ya. Bueno, y lo que te decía, pues en estos días, pues ellos, como están un poco al margen de todo esto. ¿Allí no ha llegado la pandemia? Pues aquí la única pandemia que hay es el pan de Amelia. Que el pan de Amelia es un pan que está en el horno de Amelia, que se llama Amelia. Ah. Y entonces es la única pandemia que ellos conocen. Ya. La mascarilla, sí, fíjate, la mascarilla sí que la llevan desde siempre, porque cuando el Cosme es un amigo del señor Endalecio, ¿no? Sí. Pues cuando come judías me tiene aguante, entonces pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Y también el señor Hilario, que el Hilario también es otro vecino, ¿sabes? Cuando va sin duchar, pues también tiene que poner la mascarilla, ¿no? Ya. Un día este Hilario entró en la cocinera que tienen allí y salieron los gorrinos corriendo, pero bueno. Lo que te digo, aquí no tienen fases, aquí están desfasados. ¿Sabes? Entonces, también un día o dos a la semana, pues les viene una moza que se llama Fina y les da clases de gimnasia en el local del ayuntamiento. Y entonces el confinamiento lo hacen confinar en el ayuntamiento. Ya. De ahí ¿sabes? Viene el confinamiento, sí. Y aquí las medidas de seguridad las guardan todas en una caja fuerte en la iglesia, ¿sabes? Y la llave se la mete el cura o el mosel en la sopana. Ya. Eso, bueno, ya todo esto, el señor Indalecio, no sé si te lo he dicho, porque ahora no está porque se ha ido, y bien temprano se ha ido con el ganado para que comiera porque estaba desganado. Ya. Oye, ¿y no hay forma de poder hablar con él algún día o algo? A ver si lo, porque este además es un poco reacio. Este hombre, como es un poco chapado a la antigua, pues las alcachofas, los micros y todas estas cosas no le van mucho, ¿sabes? ¿Y el móvil tampoco le gusta o qué? No, el móvil, tiene el móvil. Sí. Aquí lo tiene para, algunas veces, para llamar a los perros, porque los perros llevan pinganillo, ¿sabes? Los perros que llevan el ganado llevan pinganillo, y él por el teléfono les va diciendo, porque él tiene tres perros, ¿sabes? Sí. Uno que se llama Bartolo, que lo llama Bartolomé. Eso. Otro que se llama Paco, que lo llama para comer. Y otro que se llama Alejandro, que cada que lo llama, pues se aleja más. Ya. Entonces, les pone un pinganillo a los perros y les va diciendo, por ejemplo, Bartolo, échate a la derecha y saca las ovejas del río, por ejemplo, ¿no? Y entonces el móvil lo usa más o menos para eso. Joder. Pues sí que vive adelantado, ¿no? Con nuevas tecnologías. Sí, vive un poco adelantado, pero atrasado, ¿sabes? Y hablando de perros, te voy a decir una cosa, y esto es cierto, ¿eh? En Ordesa, sí, últimamente, pues quieren sacar una normativa para que la gente no lleve los perros, porque ya se ha dado algún incidente importante dentro del parque, ¿sabes? Ajá. Entonces el otro día salió el listillo de turno diciendo que si no podía ir él con el perro, pues tampoco iría él. Ya. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces yo lo que le digo de aquí, que no hace falta que venga ninguno de los dos. Que ya. Aquí en Ordesa tenemos perros suficientes que saben cuidar el ganado y animales que limpian los montes. Porque tú no sé si sabrás que muchas causas de los incendios son precisamente porque no hay ganado. Sí, señor. Y no limpian los montes, ¿sabes? Ya. Oye, y una cosa, ¿tú te acuerdas que tenía un macho que lo traía aquí cuando era Navidad? Sí. Tenía el macho, bueno, el macho se lo pidieron para, porque ten en cuenta que ahora con la maquinaria, pues los machos y los animales pues ya no trabajan. Entonces lo tuve mucho tiempo en el paro. Sí. Y lo que no sé si cobraba o no cobraba. Eso es una pregunta, que si cobraba el paro. Y entonces, cuando pusieron el Belén en Navidad, lo contrataron al macho y a dos otras ovejas y a él para el Belén viviente. Sí. Para un Belén viviente en la Plaza del Pilar, ¿sabes? Y el macho y las ovejas pues aún aguantaban. Y a él lo contrataron para San José. Pero él dijo que no podía estar tanto rato de pie porque se le cargaba la próstata y podía chipear al niño, ¿no? Y Y entonces él no vino, pero el macho y las ovejas sí. Ajá. Y bueno, hizo, ya te contaré si quieres. O hablamos con él algún día. ¿Sabes? Sí, a ver si lo convences un día para que hable con nosotros, aunque sea por teléfono. El otro día me contaba que tuvo una infancia muy joven, porque cuando nació su madre no se enfadó mucho, ¿sabes? ¿Y eso? Cuando nació el señor Andalucía, su madre se enfadó mucho porque estaba en ese momento con unas mujeres haciendo punto y en ese momento nació él. Ajá. Y dice que le echó una bronca tremenda. Dice que a quién se le ocurría ponerse desnudo delante de esas mujeres que iban a decir que vaya educación que había recibido y así un buen rato, ¿sabes? Ya. Eso se conoce que le marcó y luego, pues claro, eso lo llevó bastante tiempo asumido, ¿sabes? Ya. Asumido. Y bueno, y es lo que te digo. Que me ha contado muchas historias, y una de ellas la que me decías del macho, también hicieron un calendario de desnudos para Navidad y cosas de estas. ¿Ah, sí? Pero él los hizo con animales. Los desnudos los hizo con animales. Ajá. Y eso. Bueno, él también me dijo que aprendió a tocar el órgano. Tocaba muy bien el órgano, la tocó, empezó y aprendió por correspondencia. Y dice que cada semana le mandaban una nota. Sí. Y un día se le perdió un sol porque estaba nublado, ¿sabes? Y entonces, pues claro, le costó más aprender hasta que encontró la nota que se perdió, ¿sabes? Y bueno, lo que te quiero decir, que si... Ya te contaré si quieres más historias de él, que hay muchas, Bueno, ya nos irás contando. Aún nos quedan un par de programas más antes de irnos de vacaciones. Sí, porque ya te digo, yo de momento por estos pueblos me quedo, Yo a la muchedumbre no bajo, No. Porque está solo muy, muy mal, Sí, muy de mal. Momento aconsejan no salir de Zaragoza. Pues yo voy a aconsejar no entrar. ¿Tú te pareces a Pedro? Ah, sí, él se ha escapado para allá, ¿verdad? Que también está confinado ahí en Andorra. ¿Y qué viene a hacer? No, pues, ¿no estaba en la playa? Ha estado en la playa, sí. Ha estado en la playa, pero ahora está en su casa en Andorra. Ah, pues, ¿qué viene a hacer? Yo le dije que le cambiaba el piso. Que viniera de la Zaragoza y yo me iba allí, pero no quiso. ¿Sabes? Porque además él tiene jardín y toda la pesca. ¿Sabes? Sí. Toda la pesca de Guadalupe que le pasa por ahí. Sí, cuando se va a la playa dice que come acelgas. Sí, acelgas. Menudas acelgas come, ¿sabes? Y nosotros aquí espárragos. Ahí está. Así que eso, por eso te digo que yo la mentalidad que tengo ahora es de no aparecer lo justo, Lo justo por ahí. Además, sí. Ahora, ¿qué leches ha pasado en Zaragoza? ¿Qué no sé qué ha pasado? ¿De qué? Pues hombre, toda la porquería esta que está saliendo de focos y la segunda en España. Sí, señor, por eso están aconsejando desde el gobierno de Aragón no salir de Zaragoza. Me cago en la leche, no sé dónde van a parar. De momento no la aconsejan, cualquier día no lo prohibirán. Exacto. Si no, nos prohíben quedarnos en casa. Pues sí. Más lo que se ha visto y lo que se ve. Sí. Tú, poco bien que estás allí con tu amigo el Indalecio. Pues sí. Y ya te digo, una cosa. Aquí no dejan entrar a los jóvenes, ¿No? No lo dejan entrar. Visto y lo visto, aquí no lo dejan entrar. Claro, no dejan hacer botellón, ¿no? No, si no lo dejan ni entrar. Ya. Han cruzado los tractores en el camino... Y ahí no entran más que los que ellos quieren. Entonces, claro, nosotros sí que podemos entrar, pues. Bueno, sí, si habláis conmigo y hablaré con él, ¿sabes? Ya. Hablarás con el alcalde, ¿no? Con el alcalde. Ya sabes cómo se elige el alcalde, ¿no? ¿Cómo? A mí me dijo, aquí, cuando embisten al alcalde, sí. Las elecciones, ¿sabes? Pues luego embisten al alcalde, le echan en la plaza a todos y le sacan un toro hasta que lo embisten. Y lo embisten. Y lo embisten bien. Hay veces que tienen que coger otro alcalde. Menos mal que no vienes por aquí, sino que mataría. Yo te digo una cosa con esto que está pasando. Tiene más conocimiento la enfermedad que la gente. Sí, también es verdad. Porque la gente no tiene ni conocimiento. Y está pasando, y pasa lo que está pasando. Sí. La enfermedad tiene más conocimiento, porque si fuera como la gente, ya no se habría aniquilado a todos. Sí. Desde luego. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Hay mucho descerebrado. Mucho descerebrado. ¿Sabes lo que pasa? Que después de estar 2 meses encerrados, sí. Cuando nos han dejado salir, en vez de nos hemos tomado todo a la Bartola y todo, venga, vámonos aquí, vámonos allá, vamos a hacer una huelga, vamos a hacer un botellón, vamos a hacer esto, y ahí viene todo el problema. Bueno, y digo yo, y los que están en la cárcel, que llevan años, oye, también tiene leche la cosa, ¿eh? Ahora con esto querían salir. Sí. Pues ya están confinados allí. ¿Para qué quieren salir? Claro. No, pero que te quiero decir eso, que sí, que la, pero hay que tener un poco de conocimiento. Sí. Y yo veo que no se tiene conocimiento. Pues no tienes toda la razón. En eso sí, ¿sabes? En eso tienes toda la razón. Que no lo sé, porque además no se tiene conocimiento ni se tiene respeto. Nada. Porque... Mira, como a mí no me toca porque tengo 20 años, que se joda el viejo este que tengo a lado. Sí, pero mira, resulta que ahora la mayoría son gente joven, hasta los 45, desde los 14 a los 45. Pues te voy a decir, si hubiera una guerra que hubiera que alistar, entonces sería al revés, alistarían a los jóvenes y a los viejos los dejarían tranquilos. Sí, sí. Veríamos qué cara ponen. Pero bueno, los jóvenes, desde que quitaron la mili obligatoria, no sabrían disparar. Que va, no, pero claro. Si yo cumplí la mili, si yo hice la mili y salí sin saber disparar. Claro, si es que tú le hiciste con lanza. Claro. Era un mosquetón con la bayoneta y aquello no disparaba ni para Dios. Y salí más verde que entré. Pero bueno. Pues sí. Bueno, no tiene nada que ver eso, pero que te quiero decir que si los llamara a las filas, hay leches, ya pondrían otra cara ya. Sí, ¿sabes? Eso seguro. Bueno, entonces, ¿allí lleváis mascarilla también? ¿Llevas tu mascarilla o no? Aquí cuando estamos juntos, sí. Ya. Cuando estamos juntos, sí, porque tengo que yo vengo de la... De la capital. De la capital, ¿eh? Y puedo llevar porquería por todos lados. Ya. Hasta Brea en los zapatos. Y lo que te digo, aquí cuando entra uno en el pueblo, a las afueras del pueblo, lo desnudan, pero así, tal como nació, le meten un manguerazo de estos a presión. De eso de Zotal, ¿no? De Zotal con agua y vacía. Y cuando ya está bien seco, que alguno ya no se recupera, pues cuando ya está bien seco y vienen juntos, entonces lo dejan pasar. Ajá. No, que no son tontos, cuidado. Son viejos, pero no tontos. Ya, sí, sí. Como dice aquello, vas a ver el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Exacto. Ajá. Y eso, y aquí la veteranía es un grado, ¿sabes? Y a esto no los pillan confesados ya. Ya. ¿Sabes? O sea, que de eso saben. Y fíjate que yo... ya rondo por estas tierras, pues aún así yo tuve que pasar la prueba, ¿eh? y bien, la pasé. Bueno, Jesús. Bueno. Me alegro mucho que nos hayas llamado, y oye, mira a ver si convences al Indalecio, y el próximo viernes nos llamas. Venga, pues. ¿Eh? A ver, mira a ver, Alfredo. Dime. Cuídate mucho. Y tú también. Pero como sigas así, algún rato me vas a matar. Se me ponen los nervios en el estómago de tanto rime. Sí. Pero ten en cuenta que en estas cosas, cuanto cuanto peor sea que huyas de la realidad, mejor. Mejor, porque si no te pegarías tozolones contra la pared, ¿sabes? Ajá. Entonces, mira, lo tengo toda la espalda y vale, y a vivir. Yo lo tengo muy claro, Jesús, sí, muy claro lo tengo. Bueno, cuídate mucho. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Venga, fuerte. Hasta luego. Tenemos ganas de verte. Bueno. Pues espera que cuando conozcas a Linda Lecio, te la marinera. Pero no será Linda Lecio Prieto ese. No está Prieto. No. Está gordete. Venga, vamos a seguir con la música y vamos con el grupo Cactus y su tema Óleo. We'll be right back. woman, Lord knows I love her so. Bueno, pues hemos escuchado Óleo de grupo Cactus y ahora vamos con otro grupo que se llamaban los Blue Cheers. Bueno, los Blue Cheers. Y ahora vamos con otro grupo, Hogan. No era guitarra, ¿eh? Oh. Madre mía. Qué grupos, Dios. Pues espera, que el que viene ahora también es bueno, ¿eh? Qué música. Climas Chicago Blues Band. Anda, anda. Y el tema And Lonely. Thank you. vuelves a escuchar un concierto de esta gente y estás en las nubes. Sí, hay que reconocer que cómo toca el tío la guitarra, ¿eh? Un sonido y la claridad que tiene, que no se ve ningún arrastre ni no. Notas pom pom pom. Y hay otra cosa también, ¿eh? De fondo el órgano. Suavecito, pom pom pom. Cada uno en su sitio, macho. Bueno. Sí, señor. Bueno, vamos con otro. Jerry García. Y su Ep Howl. buena música, ¿eh? Qué gente hay por ahí, macho. Esto era lo que se ponía sobre todo cuando se empezaban las sesiones en las discotecas. Porque claro, esto para bailarlo te ha agarrado bien. Sí, pero más que nada como música de ambiente para ir entrando en... Eso, es para ir entrando en calor. Ir a la barra, pan, con cubata, esto, otro, pi, pi, pi, ya se va formando la nube y ya, pum, a entrar a la marcha. Ahora vamos a cambiar de tema y voy a poner un tema que dicen va a ser la canción del verano de este año. Vaya. Es de un tal Don K y el título es Calimocho. Calimocho, Calimocho, Calimocho, yo quiero Calimocho. Solo quiero mojito, tampoco caipirinha. Olvida la cerveza y pide calimocho. Ca, ca, ca, ca, li, li, li, mo, mo, cho, cho, cho. Ca, ca, ca, ca, li, li, li, mo, mo, cho, cho, cho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¡Para! ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? ¡Una de acá! ¿Una de qué? Calimocho, Calimocho, Calimocho, yo quiero Calimocho. Calimocho, Calimocho, dame ocho. Calimocho, el chavocho, el Calimocho, que se chuve al cabocho, anda a echar el chuve chile, otro bacho, Calimocho, otro bacho, Calimocho, que se chuve al cabocho, anda a echar el chuve chile, otro bacho. ¡Eso era la chevecha, manito! Bueno, esto es la última horterada para el verano. Y esto, como estábamos hablando, esto es un compendio entre Jordi Dan y el Kináfrica. Así y para que, rematar el palito Ortega. Ahí con está, la con la chevecha. Así que imagínate. La llevamos buena este verano, pues. ¡Buah! Todo el mundo bebe Calimocho. Todo, todo. Bueno, y nosotros nos vamos, ¿eh? ¿Ya sí nos vamos? Ya nos vamos. Pues nada, amigos, hasta la próxima, desde el viernes. Hasta el próximo viernes y cuidar, poneros la mascarilla, sí. Y no vayáis por ahí de juerga sin ella. que luego vienen los rebrotes y nos van a tener que confinar a todos otra vez. Sí, ya te digo eso. Bueno, saludos y pasad buena semana. Las viejas melodías volverán a aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba.